se me ve igual. No sé qué me hiciste que me tienes mal, bebé. Pero por ti espero. Todas las canciones cool me hablan de ti. Vivo en una peli desde que te vi. Se me olvida todo si me hablas así. Pero por ti espero. No sabes cuántas veces te soñé. Que me vuelves loco, se me ve. Baby, llámalo destino. A mí me da igual. De aquí pa' allá, voy a donde sea, pero contigo. No sé si eres real, pero juntos nos vemos brutal. Es crazy, eso ya lo sé. Pero baby, aquí estamos. Llámalo destino. A mí me da igual. Con nadie más. ¿Pa' qué? Dices que estoy loco y eso ya lo sé. Te juro que odio cuando te vas, bebé. Pero por ti espero. Imagina la playa, solo el mar, tú y yo. Pide lo que quiera, voy a dártelo. Un besito tuyo me para el reloj. No sabes cuántas veces te soñé. Que me vuelves loco, se me ve. Baby, llámalo destino. A mí me da igual. De aquí pa' allá, voy a donde sea, pero contigo. No sé si eres real, pero juntos nos vemos brutal. It's crazy, a eso ya lo sé. Pero baby, aquí estamos. Llámalo destino. A mí me da igual. Wow.